Vamos a empezar un poco más sin un contexto más formal, que sería nuestra cortina, digamos, virtual. Haciendo unos avisos parroquiales. Ah, bueno, ahí vimos. Me encantan los avisos parroquiales. ¿Qué dices? Una cosa es que no sé si en este programa alguna vez han dicho que Malembe tiene un blog post. Sí, señor. ¿No? Tiene una página donde vos entras y podés, entre otras cosas, escuchar la radio en vivo. La radio en vivo, claro. Que ahora lo pueden escuchar por ALA. Por ALA, sí. Por la red de enfoques y sí, ¿qué más? Entonces me han preguntado que... ¿Cuál es? Que agregue un poco de bibliografía a mis columnas, ¿no? Gente que se interesa en la columna y me dice, che, ¿y cómo puedo hacer para acceder a más información? Ajá, Entonces yo he hecho como un glosario en el blog post de Malembe. De Malembe, sí. Exactamente. Ay, para que lo busco. Ah, me encanta. ¿Cómo Martu? Somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué seríamos sin ti? Se llama Radio Malembe Radio. malemberadio.blogspot.com. Ahí va. malemberadio.blogspot.com. Entonces, ahí van a poder entrar y ver algunas cosas. ¿Qué hace el que acompañen un poco esta columna del día de hoy? Además de eso, también hay otras cosas colgadas ahí. Además, el programa de la mañana campestre, también hay cosas de gente necesaria y todas esas cosas. Pero especialmente en este preciso instante ya tenemos al Martu Araujo con sus blogs. Bien, es que lo tengo. ¿Qué? Ahí va. Va la cortina, Valeria. Va la cortina. A ver si saliendo. ¿Sale o no? No sale un carajo, Martu. Ahí va. Ponele play. Ahí va. ¿Cómo costó? Aguante. Baila. ¿Lo vieron bailar, Martu, esta cortina? Perfecto. Ahí mandé un poco de cortina y ya le corté porque soy así de jodido. ¿Qué carajo está pasando? Tengo todo en el celular y se me complica un poco la movida. Sí. Bueno... Hoy quiero hablar de algo que me parece que estamos viviendo en un momento que es crucial y que nos trae muchas preguntas a resolver, no solamente nosotros como hombres de a pie, sí, sino también grandes personas que tienen mucho poder en este mundo, ¿no? Mucho poder económico, mucho poder en general. Es mucho poder en general. Son 3.000 en total, leía hoy. 3.000. Los más grosos del mundo. Y tiene sentido. Tiene. Pero bueno, para dar un poco de contexto, yo quiero empezar haciendo un... con una anécdota. Bien. De esas anécdotas de... andar chequearlo porque pasó hace mucho tiempo, sí. Y ya, bueno. ¿Prescribió? Ya no sé de quién lo sabe, ya por ahí se... ¿Se conoce o no? Se perdió en la nube. Se perdió, pero bueno, me sirve para ilustrar este punto. Bien. Resulta que Walter Rauder, que era un líder sindical... Mira. De Estados Unidos, estaba visitando la planta de Ford. Ajá, ajá. Mientras hacía esa visita, un accionista, empresario... Un capo. Salió y le dijo a este hombre, ¿cómo vas a conseguir que te paguen la cuota del sindicato? Ajá. Refiriéndose a todas las máquinas nuevas que había en la fábrica, ¿no? Claro. Lleno de máquinas y ¿quién te va a pagar la cuota? ¿Quién te va a pagar la cuota? A lo que Walter respondió, ¿y cómo vas a conseguir que te compren un Ford? Claro. Tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido. Yo creo que esa pregunta está atravesando... históricamente todo, ¿no? El capitalismo al palo. en un momento en que la automatización de todo, ajá, está llegando a su culmen, ¿Vos decís que va a llegar al culmen o le falta todavía? No, o sea, hay fábricas que funcionan con robots solas. Sí, sí. No hace falta. Sí. Hay tractores no tripulados. Tal cual. Que una personita puede estar manejando un par de tractores sin necesidad de recorrer el campo. Entonces estamos viendo que el reemplazo de la gente por máquinas o automatizaciones, sí, sí, es una realidad que ya no es discutida, ¿no? Es verdad. Y que cada vez... Nosotros tenemos una hija que estuvo en Japón y se sorprendió cuando la atendió un robot. Mirá. Le trajo la birra, el robot le cobró todo, una maquinita así, parecía un coso de esto que... de combustible, como se llama, un surtidor de combustible, bueno, con una bandeja, el vasito de birra, y bueno, tanto, gracias, hasta luego, y se fue, un robot. Hay una línea de metro de Santiago que es autónoma, no tiene chofer. ¿De qué Santiago? ¿De Chile? De Santiago de Chile. Ah, bueno, sí. Y toda sí, la línea, ¿eh? Y digamos que estas cosas son las que más fácil... Entre comillas, se pueden automatizar, claro, ¿no? Porque son trabajos más repetitivos, más mecánicos. Bueno, los drones en la guerra ahora. Claro, los aviones no tripulados, todo eso. Claro. Pero lo loco con la inteligencia artificial es que se están reemplazando trabajos personas que se creían irreemplazables. Doctores, abogados, un montón. La lista sigue. Están como manejando un porcentaje del 60% del trabajo. De la producción del mundo. Va a estar en manos no humanas, ¿no? Wow, acá el muro manda un mensajito desde arriba de la montaña. Sí, ¿qué dice el muro? Dice, nosotros somos muchos más de 3.000. Sí. Aguante el aguante. Lo pobre. Pero más allá de toda esta automatización que veníamos hablando, yo creo que sigue estando vigente esta pregunta. Sí. ¿Quién te va a comprar? Claro, si la gente está reemplazando y la gente no tiene poder adquisitivo, claro, ¿quién va a comprar las cosas que los robots que hacen las máquinas produzcan, claro, ¿no? Claro. Y es una pregunta que no solo lo dice Miriam Bregman o Nico del Caño, gente de izquierda, ajá, sino que lo dicen multimillonarios, sí, porque señor, es... un problema. Es un problema. Es un problema para el sistema capitalista. Y ya hablábamos el otro día también de que está creciendo, que está decreciendo la cantidad de gente en el mundo. Porque nadie quiere tener más hijos. Exactamente. Y además de eso, esta cuestión, estamos en el horno. Si a esta ensalada le sumamos una poca población mundial, ¿quién compra? Entonces cambia todo el escenario. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Parece una distopía muy berreta para mí. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Ya hace algún tiempo se está hablando de la renta universal. Ajá. La renta universal es una idea económica que se tienen varios intelectuales que es que haya un monto fijo para la gente y no importa si trabajas, si no trabajas, ¿y quién la pone? Ganas mucha plata, si ganas poca plata. La idea de quién la pone es esta sobreproducción, ¿no? De robotes. Entonces, hay como varias preguntas todavía y varias cosas que solucionar, por ejemplo, quién financia todo esto. Tal cual. Pero la idea es eso, que a vos te den una guita para que consumas, básicamente. Esas cosas. Es lo que vos quieras. Nos quitaron los subsidios del gas, no van a dar la guita para comprarlo, mirá. Entonces, vos no vas a ver. Yo creo que acá hay mucha gente que sigue pensando como con una... con una cabeza, un escenario muy viejo, porque claro. Esta cosa del obrero asalariado que está mal, todo cambió para mí. Hay que producir en la casa. No. A mí me parece, y después empezar a repartir. No, es como tomar conciencia del claro. cambio de época. Exactamente. Más allá de que no nos guste, digo. El claro. tema del laburo. Del laburo remoto. Sí. O sea, la gente ahora busca... gran parte de la población trabaja remotamente. Ajá. Entonces, no contemplar ese laburo me parece que es no entender el escenario mundial, ¿no? Y hablar de ese obrero que por ahí quedó en una imaginación y que todavía lo hay. Yo no digo que no existan, pero... se le suman otra fuerza de trabajo que a veces no se ven contemplada por los actores de turno que quieren. Mirá, yo veo acá salir. Nos rompen la cabeza. Yo veo salir a cada mañana de acá del corralón municipal que vivimos enfrente. Sí. Sola las máquinas. ¿Cómo se habla? Claro. No, sí. Está mandando frutas. Llegó acá la automatización de es muy chiquitito el que maneja, no lo veo. No lo, capaz que... claro, eso es. Hay una casa acá cerca, una casa que vende comida, que vos... hay una máquina que da vuelta a unos pollos y vos después te lo comés. Ya. O sea, sí. Ahí no hay nadie. No hay nadie. Claro. No hay nadie. Claro. Es verdad. Ya está acá, ¿eh? Ya está acá, sí, sí, totalmente. No, pero bueno, es verdad que en radio a vos te ha pasado, ¿no? ¿Qué cosa? De las... ¿automatizaciones? Las automatizaciones, sí, la digitalización de todo. Me pasa que no entiendo un carajo, pero no importa. Hago macana, pero lo hago. Entonces me parece eso, que seguir pensando que el desempleo es un factor... como inherente de la automatización, está siendo un problema, porque el desempleo ya no es una cosa de la época, cuestión política. Hay un desempleo porque hay automatizaciones cada vez mayores. Sí, pero por ejemplo, acá en el hospital del Bolsón se fue la gente a la mierda, se están yendo los médicos, los enfermeros y todo eso, y no hay automatización de nada. Pero ya no trajeron una pero máquina. Yo ¿la creo, van a traer, decís vos? Yo creo que es porque seguimos en ese escenario, que los políticos y toda la gente que están digitando estos están esperando eso. Están viviendo en otro momento. No sé, es mi punto de vista. Sí. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Por eso así se llama la columna. ¿Qué carajo está pasando? Sí, totalmente. Yo quería traer un qué carajo está pasando un poco más positivo y no sé si está siendo tan positivo. Viva la libertad, carajo. No, además, imagínate, estamos en días de paros de trabajadores de la educación. No me imagino robots. Bueno, sí se la están imaginando, una escuela. Las máquinas. Una escuela sin escuela, una escuela que no sea presencial. Me parece que es un tema que podemos traer, ¿no? Dale, dale. Un próximo... Y seguimos pum para arriba. Capítulo, pero es verdad que parece ser que todos estamos en una crisis institucional, en general. No quiero llegar a un momento exacto. En particular, pero me parece que hay todavía mucha gente que no logra entender ni adecuarse a todo lo que está pasando. Mucha gente no, yo no sé qué diablo hacer. No, seguí así, Martu. Entonces creo que es interesante repensar un montón de sectores, ¿no? Como la educación, la salud. Que también está como en una crisis de decir, bueno, la pandemia sí. lo puso más en evidencia. Claro. Gente que nunca había hecho una videoconferencia tuvo que hacerlo. Tuvo que ponerse con todo lo que fue ese momento. Entonces, bueno, ¿y los bichos, los virus, las gripes y todo eso, de dónde vienen? Para. ¿Son naturales o los...? Estás abriendo, esa es la cuarta que viene después. Ah, después de Colombia. En otra fecha. ¿Qué bicho y qué virus? Los virus, los de la pandemia, el dengue, ¿quién los enchufa? ¿Quién le enchufa a las vacas esa, la vacuna que después se mueren las vacas o nos matan a nosotros? ¿Cómo es el tema? ¿Y el girasol por qué crece tan grande? ¿Qué le ponen a la tierra? ¿Quién es? Estoy enojado. No, bueno, yo vamos a ir un poco... Despacio. Quiero hacer volver al tema que estábamos sí. hablando de la renta básica universal. Bueno, ese es el dice? Nombre. Ajá. Esta renta básica universal ya se ha puesto como... De a prueba en diversos países, por ejemplo en Finlandia, tuvieron una renta básica universal entre 2017 y 2018. ¿Y cómo salió? ¿Dio resultado? Ahí te cuento. No te adelantes, tranquilo. Es que tengo... Yo te dije, Martu, que era una tarea, una ardua tarea que Dale. Tenías ahí. ¿Qué pasó? En Kenia. ¿En Kenia? Desde 2016 hasta ahora. La renta. En Estados Unidos. ¿Qué quiere? O sea, uno contraintuitivo, porque uno pensaría que en Estados Unidos. ¿Qué? Sálvese quien pueda. Y tienen una renta básica. Gracias a nosotros. Universal. De Latinoamérica y al mundo de todos lados. Que se otorga entre el 2019 y 2021, se otorgaron $500 mensuales a 125 residentes de bajos ingresos. Bueno. Bueno, en España, en Cataluña, también del 2023 hasta ahora. ¿Qué efectos principales se observaron? Sí. Primero, una mejora del bienestar mental, ¿no? Claro. En varios experimentos, los beneficiarios reportaron una disminución del estrés y la ansiedad. $500 ya que la renta les proporcionaba una red de seguridad. Sí, sí, está bien. Mayor estabilidad económica. Los participantes utilizaron los ingresos principalmente para cubrir sus necesidades básicas. Por ejemplo, en Estados Unidos comprar armas y dar un tiro al otro para sacar los otros 500. Bueno, y continuación del trabajo, que eso es algo que mucha gente critica, ¿no? Ya. Que eso pasa con nuestro... Presidente. ¿Nuestro qué? La continuación del trabajo. La asignación universal político, todos esos planes, mucha gente dice que... Es para los vagos. Quieren, exactamente. Son los planeros. Porque no quieren trabajar. Lo que demostró estos estudios... Que laburaban esos. Es que la mayoría de los beneficiarios continuaron trabajando... Y tomaban esa renta como un plus. Un extra. Un extra. ¿Pero dónde continuaban trabajando? En su trabajo, porque la renta universal no es para el que no tiene trabajo, sino para todo el mundo. ¿Pero cómo van a trabajar en su trabajo si te dan una renta universal? Porque hay un robot haciendo tu laburo. No, porque, o sea... Hay que cambiar los pañales al robot, qué sé yo, ¿no? Va a disminuir el trabajo. Sí. Pero siempre, en todo cambio, ¿hay en toda revolución... Que lo mantiene. No, aparecen otros trabajos. Sembrar, entonces, hay que sembrar. Vos vas a poder seguir trabajando, sembrar en tu huerta y no preocuparte por los 500 salir dólares. A laburar. Ah, si te alcanza, digamos, es como una base. Bien. Vos después hacer lo que quieras. Esto es como un experimento, entonces... O sea, es como una prueba que están haciendo en algunos lugares. Teniendo en cuenta que hay, que ya los robots están reemplazando a la gente. Esto es una teoría económica que se está poniendo en práctica en algunos lugares. En algunos lugares. Estamos hablando de Kenia, de Estados Unidos y de Finlandia y de España. España también. Mira. España en Cataluña. Lo que muchos críticos afirman es que es insostenible, ¿no? Pagarle a todo el mundo. Claro. Entonces ahí, que en cada lugar que se aplique, tendría que variar su forma de aplicación. Entiendo. Lo que sí, y eso estábamos viendo en... En el GPT. En un video que le dejo ahí en el blog de Pot. Es bueno. Que... Métanse. Argentina tiene una costumbre de año de estos planes. Entonces sería un lugar parecido, interesante para aplicar esta renta universal. Claro. El subsidio, por ejemplo, el bono que nos dan a los jubilados. Sí. ¿Eso podría ser algo así? Sí, es bastante menos. Es como... Sí, bueno, no es nada, pero te lo dan. Son 70 lucas. Es como que no sería exactamente especial para un sector, sino que para sería todos. Para todos. Ah, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Apoyamos la medida? Sí, no sé, no, yo vengo con una inquietud, pero... Pero te gustaría. Y de ahí a que el presidente que tenemos entienda eso, bueno. Hay un trecho. Sí, no lo va a entender. Por eso está negociando con Elon Musk. Pero no, y esto yo ya termino. Cierto. Acá. Sí. Pero lo interesante es que la renta universal está avalada por gente que no te... Imaginar, ¿no? Como Mark Zuckerberg, como gente multimillonario que ven un problema. Entonces que la pongan. Ven un problema en la actualidad con todo esto. Todo esto. Bueno. Entonces va a cambiar algo. Eso. Nada más. Impresionante, Marco. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Me dejás a ustedes. Hecho una piltrafa, pero no importa. ¿Qué hacemos con eso ahora? ¿Qué tenés ahí? No. ¿Cómo es el blog? A lo que vas. Malemberradio.blogspot.com. Y ahí encuentran estas columnas. Y ahí encuentran información para apoyar esta columna. Muy bien. Nos vemos. Gracias, Marto. Muchas gracias. Nada de qué.